no sé cómo explicarte. Pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón a arrancarte. Si me fallas, será la última gota que derrame por ti. Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí. Otro nivel de música.